ya estamos nosotros listos para compartir una vez más nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La radio suya, la radio en la que usted está cordialmente invitado a participar activamente. Recuerde que usted puede llamarnos a través del 0984-258-523 o también puede escribir a través del Facebook de Radio Casa de la Cultura, Radio CCE, en el Twitter, Radio CCE, y también es importante que pueda conectarse con nosotros. Les doy mi Facebook personal, es Laura Ríos Armijos. Bueno, y con esto yo quiero hacerle la cordial invitación porque hoy vamos a tener una serenata con uno de los instrumentos que quizá usted lo conoce, le llama la atención, lo ha escuchado, pero de pronto no conoce sus características o quizá vamos a descubrirlo juntos a ese instrumento como es el violonchelo. Así que ya está aquí en los estudios nuestra invitada para acercarnos y conocer su trayectoria artístico-musical y también a este hermoso instrumento que lo podemos ver y también escuchar en las diferentes orquestas, en los diferentes ensambles. Y a propósito de esto, ustedes ahí escuchaban también a este instrumento junto a la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también suena este instrumento que hoy vamos a tener el gusto de conocerlo. Escuchábamos a una creación del maestro Gerardo Guevara, junto a la camerata, que lleva por título Se va con algo mío. Ahí escuchábamos la voz de la maestra Cecilia Tapia. Bueno, y con esto yo quiero invitarles enseguida a compartir con ustedes la siguiente historia, ¿no? Vamos a acercarnos a estos famosos cuentos que resultan especiales, pero ya nuestro compañero que está en controles, Andrés, está listo ya con nuestra cortina que vamos a escuchar. ¿Qué suena en este momento? ¿Qué instrumento es? Y a la par les vamos contando la historia. Y de cuentos infantiles cortos, vamos a contarles la historia de Musi y su amigo el violonchelo. Bueno, porque vamos a acercarnos a este instrumento y vale la pena, pues, conocer qué se teje a su alrededor. Musi era un muñeco de trapo con una cabeza muy grande y unos brazos y piernas muy pequeños. La expresión que Musi siempre tenía en su cara era de alegría y buen humor, ya que era la mascota de un colegio y Musi siempre intentaba que todos los niños que pasaban por ahí a lo largo del día estuvieran contentos y felices de poder aprender tantas cosas juntos. El muñeco se llevaba así porque se llamaba así porque en el colegio donde vivían no era un colegio habitual, se trataba de un conservatorio de música donde muchos niños aprendían a tocar algún instrumento. Las clases en las que Musi hacía del profesor eran de diferentes instrumentos y también de solfeo, tan importantes para entender el verdadero significado de la música. Musi era muy amigo del violonchelo, porque este le había enseñado a disfrutar de los instrumentos de cuerda de una manera muy particular. El violonchelo se tumbaba y Musi con sus pies bailaba sobre sus cuerdas y así hacía composiciones juntos. Y sonaban, miren ustedes, de maravilla como lo que ustedes están escuchando en este momento. Un día Musi fue a supervisar la clase de viento ya que no había llegado ningún niño aún. Y miren que se llevó una tremenda sorpresa cuando vio el circo que los instrumentos de viento habían montado en clase. La flauta y el clarinete estaban de pie en la tarima intentando controlar el resto de la clase. La tuba y el fagot estaban riendo sin parar como un ataque de risa sin sentido y la trompeta y el saxofón discutiendo por ver quién de los dos emitía un sonido más bonito. Musi se sintió desbordado y fue a clase de percusión para ver si alguien le podía ayudar, pero ya había empezado y no podían interrumpir la clase a medias, así que le dijo a su amigo el violonchelo que le acompañara. un poco enfadado así, imagínense ustedes, los dos fueron inmediatamente a poner orden en la clase de vientos, pero cuando llegaron vieron que seguían sin haber llegado a ningún niño y que todos los instrumentos estaban sentados a modo de orquesta ensayando el himno de la música. Enseguida la flauta dulce, que hacía de director de orquesta, le cedió el puesto a Musi y el violonchelo se puso al fondo para hacer los acompañamientos de cuerda. Según iban tocando, una melodía perfecta salía por la puerta y al poco tiempo todos los instrumentos del conservatorio estaban juntos tocando el increíble himno de la música. Al finalizar, todos los participantes aplaudieron y comprendieron el verdadero significado de la música, porque se sintieron muy unidos y con un sentimiento de alegría muy bonito. Todos los instrumentos fueron amigos para siempre y Musi y el violonchelo fueron más amigos que nunca. ¿Qué tal aquí con esta orquesta maravillosa? Nos pasa. Miren cuán importante cuando se trabaja con más gente y no solo, la idea de entendernos y de saber que el trabajo en equipo es parte fundamental para poder tener una hermosa armonía. En todo debe haber armonía. En la música, en el diálogo, en el trabajo, en todas y cada una de las actividades. ¿Qué tal? Así que le vamos a invitar a usted el día de hoy a formar una verdadera orquesta. ¿Qué tal si acompañamos acá a Florilegio Musical Ecuatoriano y a nuestra invitada en breve a ser parte de su orquesta? ¿Ajá? Sí, claro, por supuesto, porque ustedes son fantásticos allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, a quien les mandamos un abrazo grande y sabemos que siempre seguirán recibiendo nuestro programa. La voz del Santuario Baños en Baños, la primera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es y en www.radiocce.com, porque usted no solamente aquí nos puede escuchar, también nos puede mirar, así que digite www.radiocce.com. Ahí, visite esa página, deslice y ahí nos vamos a poder ver. Escriba también, usted puede hacer llegar cada uno de sus comentarios. Bueno, con esto no vamos con más preámbulo porque ustedes ya han de querer acercarse a este hermoso instrumento que está sonando en este instante. Y yo les invito, antes de recibir aquí en los estudios de la radio a nuestra invitada de hoy, a escuchar un siguiente tema musical que lo hemos preparado especialmente para usted, para que usted disfrute de la música especial que hacen nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece, mi estimado Andresito, hoy estuvimos con Loja, mi linda ciudad, a ritmo de albazo, ¿sí? Ah, no. Entonces, nos dice que habíamos escuchado la canción de La Camerata. Pero ahora yo les invito a escuchar Loja, mi linda ciudad, a ritmo de albazo, junto a la Orquesta Sinfónica y la Rondalla Municipal. Entre valles y montañas está mi tierra querida. Entre valles y montañas está mi tierra querida. Loja, la ciudad hermosa de amaneceres tranquilos. Loja, la ciudad hermosa de amaneceres tranquilos. Allí cantan los jilgueros a orillas del arroyo. En los llanos verdes cañas cruza el viento y el recuerdo de algodón. De algodón su cielo está, de algodón su corazón. Mi linda ciudad con su verde villonaco, Loja, mi linda ciudad con su verde villonaco, que inspiran mis ilusiones, con suave brisa bohemia, que inspiran mis ilusiones, con suave brisa bohemia. Siembra siempre las semillas, que florezcan los claveles, brilla más aquella estrella de la libertad soñada. De algodón su cielo está, de algodón, de algodón, de algodón su corazón. Loja mi linda ciudad con su verde villonaco, Loja mi linda ciudad con su verde villonaco, que inspiran mis ilusiones con suave brisa bohemia, que inspiran mis ilusiones con suave brisa bohemia. Siembra siempre las semillas, que florezcan los claveles, brilla aún más aquella estrella de la libertad soñada. De algodón, de algodón, de algodón su cielo está, de algodón, de algodón, de algodón su corazón. Hoy la paz y hermandad del Perú y el Ecuador, en Perú y Ecuador reinará nuestra amistad del corazón. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros junto a nuestra invitada aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, mis estimados amigos. Y bueno, pues ustedes verán que hoy tengo el agrado de compartir aquí en vivo y en directo con la violonchelista Andrea Abril Chafla. Ella es ambateña y nació un 10 de mayo de 1987. Es hija de Ernesto Abril y de la señora Marta Chafla. Toca este instrumento, el violonchelo, desde los 11 años de edad. También hace música lírica. Y bueno, está aquí para contarnos también esos elementos, esos componentes de este instrumento musical, así como también conocer de cerca el trabajo que ella puede realizar. Porque miren, aparte de este instrumento llamado violonchelo, también tiene la posibilidad de participar en la música coral. Así que, mi estimada Andrea, bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá, listos para compartir en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, buenos días, Laurita. Mucho gusto por poder estar aquí. Estoy muy contenta. Y gracias también por la invitación. Y sí, o sea, en efecto, yo soy músico. Empecé a estudiar música desde los 11 años en mi ciudad natal, en Ambato, en el conservatorio de allá. Por esas casualidades de la vida, realmente. Porque muchos preguntan, o suelen decir, o sea, que para que una persona salga músico generalmente influye mucho el entorno, si de pronto la familia, los padres son músicos también o no. Y bueno, en mi caso mis papás específicamente músicos no son. Sin embargo, mi papá tenía bastante tendencia a la musicalidad. Teníamos un órgano en la casa que cuando era niña él sabía tocar. Y para mí ese era uno de los mejores momentos que yo tenía como niña con mi papá. O sea, despertarme y como es que él intenté tocar y intentaba enseñarme las canciones. Yo trataba de cantar con ello, ¿no? De allí, pues, llegó a la escuela en la que yo estaba, la orientadora del conservatorio, y fue a ofertar unos cursos vacacionales de música, y yo, un poco con susto, así, fui a mi casa a no decirles que yo quería hacer ese curso. Y desde allí empezó todo, o sea, desde allí empecé a tomar clases regulares de música. Después, ya a los 11 años, pues, empecé a tomar clases de chelo, también. Sí, creo que Dios sabe cómo hace las cosas, porque yo no me inscribí en chelo, yo me inscribí en saxofón. Pero, sí, pero a mi mamá le habían dicho, como es chelistas, prácticamente no hay. Entonces, mi mamá dijo que siga chelo, yo no lo conocía. y pues bueno, fue mi mamá quien me inscribió específicamente en este instrumento, que es muy bonito realmente. El instrumento me fue gustando conforme lo fui conociendo también, o sea, sí es de eso que uno muchas veces dice, uno no ama lo que no conoce. Yeah. Y hay que acercarse realmente, y en este caso, bueno, de pronto su mami no sabía que este instrumento, cómo era el instrumento, o ella ya tenía un acercamiento a él. No, mi mamá no tenía idea prácticamente, o sea, mi mamá solamente escuchó ese comentario de que chelistas no hay, y ella tenía la esperanza de que ya cuando entonces yo empiece a estudiar, pues iba a escuchar por primera vez un violonchelo en su vida. ¿Y qué pasó cuando lo vio al instrumento? ¿Y lo viste tú también? O sea, yo lo veía como algo muy grande. Realmente, o sea, sí me parecía algo muy, muy, muy grande para mí. Bueno, yo era una niña, ¿no? Y casi como la mayoría de los niños que son aquí, que pues conocen de la guitarra, del piano, del violín o de la flauta, generalmente no pasan más. Entonces, un poco eso es como que la triste realidad. Es necesario llevar a la música a todas las personas, porque la música ayuda a crecer, ayuda a desarrollarte como ser humano, ayuda a que uno pueda organizar su pensamiento, su manera para aprender y todo. Entonces, eso me ha pasado mucho con los alumnos también. Andrea, ¿y el violonchelo ya te lo compró tu madre o fuiste a la institución y ahí te encontraste con este instrumento? No, bueno, o sea, cuando yo empecé el conservatorio tenía los instrumentos, entonces empecé con los chelos de ese conservatorio, pero prácticamente al año mi papá me compró, o sea, mis padres, ¿no?, me compraron pues mi primer chelo, y yo empecé a estudiar con eso. Ahí viene otro detalle, o sea, lo importante que es saber conocer o tratar de buscar una guía, porque fue toda una aventura. Ese chelo era un chelo, pues, no muy bueno, y me lo habían vendido sin alma. Yo no conocía muchas cosas, y mis papás menos aún. Entonces, pues sí, es como que pagamos el precio de la inexperiencia en ese aspecto. Pero de ahí, no, o sea, después ya se han ido dando las cosas. Luego, gracias a Dios, terminé el colegio, dije, vengo a Quito, pues, en primer lugar fue buscando una institución, pues entré al Conservatorio Nacional en la sección del tecnológico del superior, y buscaba un profesor de chelo. En ese momento allí no había, pues después de un tiempo tuve mi maestro de chelo en una institución aparte. Luego, pues bueno, empecé a trabajar en el Conservatorio Nacional. A los 2 años de llegar a Quito, pues ya empecé a trabajar en el Conservatorio Nacional. De allí terminé y fui a trabajar dando clases en un colegio. Y luego, o sea, yo siempre quise irme a lo que en ese entonces existía, que era la Filarmónica, que antes era la Sinfónica Juvenil del Ecuador. Yo me acuerdo que cuando los vi a los 15 años, yo le dije a mi papá, ¿le gustó? Mi papá, sí, bueno. Y yo le dije, yo voy a estar allí. O sea, lo dije con una convicción tal que el momento en el que ya pude llegar y me aceptaron para la audición, y de la audición fui aceptada para ingresar a la orquesta. O sea, para mí fue la mejor felicidad que uno puede tener. ¿Qué es lo que primero se aprende cuando uno desea estudiar chelo? Bueno, lo básico es, y bueno, aparte de todo lo que son las partes, los componentes, las características del instrumento, pues para ya empezar a producir un sonido con él, se trabaja bastante con lo que es la postura, especialmente, bueno, la forma de sujetar el arco, la manera de sentarse. Si se dan cuenta, si se puede ver, pueden verlo en la www.radiocce.com, y a nuestros amigos del Facebook también, gracias por unirse. Entonces, es un instrumento muy grande. No, bueno, no tan grande como un contrabajo. ¿Cuánto mide? Depende bastante de la altura de la altura a la que se le saca el puntal, que ustedes ven aquí específicamente. Todos los chelos tienen tienen tallas de estándares, por lo general. Este es un chelo 4/4, que es ya la medida para el adulto. Pero, por ejemplo, esta pica es regulable, si se puede ver, porque no todos somos muy altos ni muy la bajos. La pica es la puntita que tiene en la base. Sí, la pica o puntal. Entonces hay que tomar en cuenta que en la historia del chelo, que por ejemplo existía el chelo barroco, no tienen este accesorio. Esto es ya prácticamente propio de un instrumento moderno como tal. Entonces Sí, depende bastante de eso. Si está con la pica elevada, pues el chelo llega a tener un poquito menos que la altura de uno. Entonces, le queda la altura de un ojo casi. Más o menos unos 50, ¿no? Unos 50, unos 60. Unos 62 aproximadamente. Ajá, perfecto. Ajá. ¿Ya? Entonces, antes de irnos a escuchar música, nosotros queremos que nos comentes. Entonces, decíamos la postura, la ubicación de... ¿Cómo se llama el instrumento? Del arco. Del arco. Esto es fundamental. Ubicación el del arco. Es un instrumento de cuerda frotada. Entonces, obviamente se necesita de este accesorio para que las cerdas, que estos que son hechas de micropelitos, de pelitos que son de caballo, de crin de caballo, libres, ¿qué tipo de sonido es el que sale? ¿Agudo, grave? El chelo es un instrumento muy versátil. Podemos decir desde los sonidos más graves. ¿Graves? Hasta unos sonidos agudos. Bueno, entonces, por todo ese sonido que estoy escuchando, debe ser familia de otro instrumento que vamos a escuchar música y al regresar, pues, nos vas a comentar, Andrea. Pero, para un poco introducirnos, tú nos has traído algunos temas musicales en los cuales has participado, que lo vamos a escuchar. No sé si lo puedes en este momento comentar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ya, bueno. ¿O hay la posibilidad de que puedas hacer algo en vivo? Sí, con tu instrumento. A ver, sí, entonces vamos a hacerlo. ¿Esta es propia creación tuya o de qué es lo que vamos a escuchar? No, es la Courante de la suite número 2 de Johann Sebastian Bach, elaborada específicamente para chelo solo. Johann Sebastian Bach fue un compositor de la época del barroco y, pues bueno, o sea, las suites son una compilación de danzas. Tiene, dentro de sí tienen más o menos unos 6 movimientos. Como cada danza son como representativas de cada país, por así decirlo, por hacerlo de una forma un poco más simple. Generalmente tienen un preludio, un allemand, una courante, que es francesa, la zarabanda, que a veces tiende a ser española. Tenemos en ciertas suites, tenemos el minuet, tenemos el bourré, el minuet cuando es al estilo italiano, el bourré cuando es estilo francés, tenemos la giga, entonces, y obviamente el preludio que nos da la apertura a toda esta colección de danzas, colección por así decirlo. En este caso sería la courante de la suite número 2. Vamos a escuchar, nosotros enviando un saludo cordial para Lynn de Luz, para Luis Ortiz y también para Andrea Cóndor, que nos está mirando. Ahí está parte del fragmento de este tema musical de Johann Sebastian Bach que nos mencionaba. De la suite número 2. Ajá, de la suite número 2, que son precisamente creaciones que se le ha hecho para este instrumento. Ahora coméntanos, ¿para hacer música ecuatoriana también es versátil este instrumento? Sí, la ventaja del instrumento, pues, es un instrumento melódico. Sí, ¿qué entendemos como un instrumento melódico? Es un instrumento que puede ser capaz de tocar simplemente melodías también. Sentido de sucesión de notas horizontales, una atrás de otra. Y también, pues, ya en conjuntos, se lo utiliza también como un instrumento con las bases armónicas. Entonces, por ejemplo, con esta... Thank you. Entonces, que generalmente eso va sustentando la armonía de alguna melodía que está encima. Y para música nacional, sí, hay composiciones específicamente para cello. Tengo por ejemplo un amigo que es compositor, que me acuerdo que un tiempo hizo una adaptación para que yo pueda tocarle en el conservatorio hace muchos años, para cello y piano, de un San Juanito y Jumbo. Entonces, por ejemplo, y es curioso porque el Jumbo, se siente el ritmo pom pom pom pom pom pom pom pom, que es propio un sonido Jumbo, perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cómo debemos afinar nuestro oído para escucharlo dentro de una agrupación este instrumento? ¿Siempre tiene momentos solos o siempre está acompañado de qué? Es versátil. En las varias cosas que a Dios gracias he podido hacer, pues bueno, o sea, he podido trabajar en orquesta sinfónica, en grupo de música popular, he podido trabajar también en música antigua, como ya les voy a indicar, haciendo los temas del bajo continuo. He podido realizar también, hemos realizado covers de rock en formato solo cuerdas, entonces se presta para algunas cosas. Entonces, a propósito de hablar de la música antigua que tú nos mencionas, ¿qué podemos escuchar? Bueno, algo en lo que participé en el Monasterio de Santa Clara junto con el maestro Miguel Juárez, un estimado maestro de la universidad, es una obra de André Campra que está para Spinetta. En este caso yo estoy tocando el bajo continuo, el cello, el bajo continuo en el cello y una soprano. ¿Qué es el bajo continuo? ¿Podemos poner un antecedente aquí en tu instrumento tal vez? Para solamente guiar, para orientar. Bueno, el bajo continuo es algo propio del barroco como tal, o sí. En este caso, por ejemplo, bueno, me voy a inventar algo. Entonces, esas son las notas graves que van llenando y sustentando armónicamente a todo lo que está encima. Entonces, se lo va a poder apreciar mejor en él. Y nuestro compañero Andrés está listo. A nuestros amigos del Facebook, ya regresamos con ustedes para seguir escuchando la participación de Andrea Abril, ese acercamiento a la música y a este instrumento como es el violonchelo. Oh, Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, hacemos la cordial invitación a usted para que se une a través de la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Quiero adelantarles y decirles que Andrea Abril es parte de la Orquesta Joven, que más adelante tendremos a su director en otro programa para conocer y acercarnos a esta orquesta con jóvenes talentos también ecuatorianos. Y de hecho, pues compartir su música. Andrea, ¿por qué o dónde nace este instrumento? A ver si nos acercamos a la historia del violonchelo. Bueno, el violonchelo, como lo conocemos actualmente, ha sufrido algunas transformaciones. Entonces, tenemos, pues obviamente, según unos autores, que es viene de la familia de las violas de brazo o de las violas de amor. Muchos también, pues, se dicen que podrían haber nacido en la zona de Italia, que son donde existen pues la mayoría de los lauderos. Obviamente, pues, su origen es netamente europeo, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también que antes los instrumentos no eran con los mismos accesorios como los tenemos ahora. O sea, si ahora tenemos, por ejemplo, estas cuerdas que son de metal, el instrumento, el barroco o las violas de gamba utilizaban cuerdas de tripa de cordero. O sea, sí es cierto que usaban... ¿De cordero o de gato? De gato, pero sí era cierto que usaban cuerdas de tripa. Pero, y también era diferente. O sea, por ejemplo, lo que tenemos este pedazo de madera negra que está aquí, larga, que es el tasto, la tasiera, esta es mucho más larga. Los instrumentos antiguos eran un poco más cortos también. No teníamos los extensores que están acá abajo para afinar, sino que solamente era el tiracuerdas de madera directamente y todo se afinaba. Gamba, nos dijiste, ¿era otro instrumento? Sí, o sea, es otro instrumento. La viola da gamba es... ¿La más pequeña, parecida al violín, tal vez? No. Es casi como un chelo, pero sí es más pequeña. Y sí la tocan específicamente así como la ve uno, ¿no? Como el chelo lo ve entre las piernas. Pero, y la forma de sujetarlo, pues, era totalmente diferente porque no tenían pica. ¿Cómo se llama la parte superior, como caracol que tiene el violonchelo? Literalmente le llamamos caracol. Ah. Caracol o voluta, la cabeza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá tenemos el clavijero, la zona en donde se ubican las clavijas que sujetan a las cuerdas. Es curioso porque cada accesorio, o sea, si se pueden dar cuenta, hay algo común. Este instrumento pertenece a la familia de las cuerdas frotadas, ¿no? De los violines, como le dicen. Y si se dan cuenta, los violines también tienen esta parte de aquí negro, negro, negro. O sea, hay colores que son claros, que son no claros, sino claves. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Porque por lo general, o de preferencia... Ah, perdón. Porque por lo general, o de preferencia, se necesitan determinados tipos de madera para construir. Uh-huh. O sea, no se puede hacer un cualquier instrumento madera. De cualquier madera. ¿Y no. En este caso, el tuyo, de qué madera? En esto, o sea, por el tipo de veteado, sí, da la impresión que sí es de abeto, la parte del frente. Uh-huh. Y los costados, no sé si se lo puede ver... ¿Sí? Si miran como si fuera tigre, uh-huh, con esas rayas de las letras, rayas son naturales de la madera. Esa es madera de arce. Entonces, pues pueden mirarlo acá, por ejemplo, acá no tiene tanto barniz, y de igual forma tiene. La madera de arce tiene la característica de ser un poco más musical. Todo tiene que ver depende qué tan seca esté la madera y cómo puede resonar. Específicamente hay maderas que permiten mayor resonancia que otras, porque se necesita, por ejemplo, una tapa de abeto, es porque necesita ser un poco más fuerte. Si se dan cuenta, aquí está soportando mucha presión, o sea, la zona del puente, la zona de las clavijas, las clavijas sujetan a las cuerdas, las tensionan totalmente y eso ejerce una presión sobre la tapa. Entonces se necesita una madera que sea un poco más resistente. En el caso de esto, que es negro, los mejores chelos tienden a hacerlo de madera de ébano, y el ébano tiene esa característica que es negra por dentro, por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el ébano? El ébano es una madera muy, muy, muy dura. Sí, más dura, más resistente. Si se dan cuenta cuánta presión y tensión están sujetando acá. Entonces es muy importante poder tener buenos accesorios dentro del instrumento, y aún así, o sea, y eso hace que pues sean un poco más difíciles de conseguir, o que también uno deba tener más cuidado con ellos. Andrea, vamos con más música. ¿Qué otro tema podemos escuchar? Okay. Y decíamos que el instrumento es bastante versátil. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás hicimos en un grupo con el que suelo tocar permanentemente también, que es en cambio un grupo de 3 chelos, un violín, y sabemos acompañar a un coro, sabemos hacer covers de rock, covers de rock clásico, y podemos escuchar The Final Countdown con el coro a contraluz. Vamos entonces a escuchar. Thank you. estamos ya de regreso. Estamos disfrutando de este instrumento que ustedes ya lo han podido escuchar. A ver si es que nos acercas, Andrea, a decir qué era lo que estábamos escuchando, porque no solo había un violonchelo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, es lo que le manifestaba previamente, el chelo tiene la capacidad de ser versátil. Ay, aquí voy a hacer un desbarate. Okay. Sí, o sea, esta grabación fue realizada con el coro a contraluz. Nosotros, si se pueden dar la grabación, si se pueden dar cuenta, la grabación no es tan común, o sea, en el sentido, me refiero al sentido de lo que le está acompañando, porque no se tiene todos los instrumentos tradicionales de una banda, o sea, obviamente está la batería, que no puede faltar, sí está la guitarra, que pues es solo específicamente de ellos, pero tenemos, o sea, el resto de instrumentos son tres chelos y un violín, entonces están realizando muchas veces las funciones del bajo, de una guitarra secundaria o de solos también en el instrumento, y eso le da una sonoridad diferente y de hecho es un concepto distinto al que muchas veces se suele realizar. Y esto que acaban de escuchar es hecho en Ecuador. Así sí. Es, no pensemos que solamente sí. En otros países podemos escuchar esta belleza, sino también aquí con nuestros talentos ecuatorianos. Así que ese aplauso para Andrea Abril, que lo hacemos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vale la pena que todos podamos conocer el trabajo que está por ahí escondidito, guardadito, pero que ahora en este programa vamos a poder disfrutar y conocer pues lo que está por ahí en reserva, digamos. Bueno, Andrea, vamos finalizando y conociendo esa etapa de la creación de Andrea Abril. Bueno, existen unos bocetos míos que pues han surgido gracias a trabajos que he tenido que realizarlos también en la Universidad de los Hemisferios, que es el lugar en donde estoy estudiando, en otra etapa y faceta mía musical, que es pues la de cantante. Y bueno, sin embargo, hay uno que se hizo con el ensamble de experimentación sonora, que yo le puse el tema La Soledad de Poseidón. Es un boceto, o sea, hay cosas de las cuales puedo extraer todavía algunos elementos que me gustan para poder elaborar una composición más completa o más compleja aún. Lo genial sería, por ejemplo, poder escucharlos en vivo, porque existen en la partitura que yo tengo, existen indicaciones específicas para que se desarrolle determinados sonidos que yo quería. Van a escuchar... Es totalmente extraño para algunas personas, se van a quedar como que por unos cambios de tempo que existen allí. Pero, por ejemplo, el nombre. Ustedes saben que Poseidón, pues bueno, es considerado el dios de los océanos, ¿no? Y lo compuse en una época en la que yo no había ido a la playa, pero en años, realmente. Y yo extrañaba mucho ir por allá. Y esa sensación de uno poder sentarse en la playa, mirar el atardecer, o sea, lejos de todo lo que es el trajín, de los carros, de que coge el bus, de que ya se corre por un lado, corre por otro lado. Entonces, como que extrañaba eso y de paso también, tener la sensación de la tormenta, del mar, del ruido. Entonces, pues podemos escuchar allí, pero eso sí, les advierto que les falta algunos efectos que en el programa de computación, pues como tal, no existen. Se los escucharía mejores en vivo específicamente, por unas indicaciones que tienen que hacer determinados instrumentos. Pues la instrumentación con la que está elaborada es diversa. Tenemos saxofón, tenemos cello, tenemos piano, tenemos clarinetes, tenemos flauta, tenemos voces, que las voces tienen que ser un efecto silbado, entonces tenemos percusión menor, y no es tan común encontrar un formato con esa agrupación, una agrupación con ese formato determinado. ¿Cuántas composiciones propias tienes, Andrea? En ese sentido serían esas dos. Dos. De ahí siempre surgen ideas, bocetos, es como que voy teniendo fragmentos. No me he lanzado todavía a la composición como tal, he ido más por la línea de intérprete, pero hay cosas que me parecen interesantes también, y pues la música es muy amplia, o sea, uno debe conocer de varias partes también para poder comprenderla. Aparte de estas creaciones, ¿cuáles son las proyecciones, esos proyectos que te has planteado como Andrea Abril, aparte de lo que ya sabemos que estás en esa nueva faceta de aprender a cantar? Sí, bueno, hay siempre planes, ¿no? Hay planes a corto, a mediano, a largo plazo, y pues diría que ya casi como que el más corto es la finalización de los estudios en la universidad en la línea de canto. Algo que quisiera hacer a futuro, si quisiera incursionar en dirección, en dirección orquestal. El mundo de la orquesta es muy bonito, es muy interesante. te ayuda a desarrollar otro tipo de perspectivas también, porque tienes el sonido directo desde varias fuentes hacia un mismo punto, y eso es sorprendente realmente. La pregunta del millón, ¿se puede vivir de la música? Sí se puede. Sí se puede en tanto, y no solo de la música, o sea, se puede en tanto uno conozca y encuentre su vocación. Si encuentras tu vocación, le va a ir bien, porque uno no va a hacer las cosas con tanta, como con esa sensación de pesadez, de obligación, de que tiene que hacer algo, sino que va a hacer las cosas por amor. Y cuando uno hace las cosas con amor, y por amor las cosas fluyen. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, de cierto, sí. O sea, creo que eso pasamos en cualquier profesión que uno decida seguir, ¿ya? Porque el ser humano no es solamente una carrera, el ser humano tiene muchas áreas. Entonces, y pues una afecta a la otra, eso sí, eso es prácticamente indudable. Y pero sí, o sea, sí se puede. Puede ser en determinadas etapas, puede ser un poco más complicado que en otras. Y también viene el otro detalle, que es el de la satisfacción. O sea, y cuando uno ya se da cuenta que realmente tomó esa decisión por cuenta propia, que la tomó serenamente o sin imposiciones de otro lado, pues es mucho mejor. Si uno está realmente consciente de eso. Bueno, y un acercamiento para que si alguien de nuestros amigos no ha descubierto por qué instrumento me voy a aprender, porque es chico, está joven, y bueno, creo que hay edad para aprender este instrumento, o también lo puedo hacer ya en una edad grande. No, sí. De hecho, tengo alumnas que tienen más de 30 años. Yo creo, o sea, obviamente la perspectiva ya no va a ser igual. Porque, por ejemplo, si es un niño pequeñito y está creciendo y se va formando, y de pronto dice, sí, quiero hacer de esto carrera, pues va, tiene un poco más de tiempo, elasticidad, y todo es diferente. Pero hay que ver la música desde el aspecto también de lo humano. Y la música ayuda, ayuda. O sea, si de pronto, cuando uno crece, pues sí, o sea, ya la elasticidad no es la misma, lo que sea, pero con ejercicio se va logrando. Entonces, la invitación para que aprendan este instrumento, ¿y dónde pueden encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre específicamente, también pues en diversas instituciones en donde he tenido la oportunidad de trabajar también, en el proyecto que se hace con la Orquesta Joven, en algunas partes. En algunas partes. Sí, no soy Dios, no, pero sí, uno puede... Redes sociales están abiertas como Andrea Abril para aquellas personas que desean de pronto conocer más sobre este instrumento. Para mí, siempre digo que este programa es una bendición, una hermosa bendición, el poder conocer a gente tan talentosa como tú, Andrea, y además el poderme acercar a ese lenguaje maravilloso como es la música, que es aquella que nos olvidamos de todo absolutamente. Así que muchas gracias por haber venido a esta cita, a este encuentro con toda esta gente maravillosa del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Será un honor tenerte nuevamente aquí en los estudios de la radio. Así que bueno, nos despedimos entonces, Andrea. Y el siguiente tema con la que les dejamos a nuestros oyentes es... Y que tenía relación con lo nuevo que estabas haciendo. Con la parte de experimentación, puede ser... ¿Tu creación? Sí, puede ser. El tema, La soledad de Poseidón, si es un tema. Si son el otro que tengo también en lista, se llama ¿Por qué? Pero en cambio ese era una base, es para piano y voz. No está con la voz todavía como tal, está todo en formato. Y es en estas creaciones donde nos decías que pongamos mucha atención por el tempo, ¿verdad? Ah, por el tempo, La soledad de Poseidón. Entonces, ese es, vamos, con eso nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias, Andrés.